Y hoy vamos a hablar acerca del precio de esa unción, porque hay ciertas cosas que tienen que ver con la salvación, las cuales no tienen ningún precio. La salvación, el aceptar a Cristo en nuestras vidas, es absolutamente gratuito. No tenemos que hacer absolutamente nada. Cristo ya lo hizo todo y nosotros recibimos ese regalo. Pero ahora, si queremos caminar con Él, por supuesto que hay un precio a pagar. Porque ese precio es el precio de la libertad de decidir algo. Y cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, cualquiera que tomemos, siempre implica alguna clase de precio, algún sacrificio. De hecho, ustedes esta mañana se levantaron un rato más temprano de lo que se levantarían si no viniesen acá. Seguro, casi seguro. Entonces, pagaron un precio. Para venir a este lugar, los que vinieron en colectivo pagaron un precio de pasaje y los que vinieron en auto pagaron el precio de combustible. A ver, pagamos un precio siempre. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 1, y dice así en el nombre de Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo leemos juntos una vez más porque es muy fácil y muy cortito. Mateo 6, 1. Anoté mal. Búsquenme, por favor, y díganme cuál es ese texto. ¿Cuánto? 6, 21, ahí está. Le pifié al 2. 6, 21, anoté mal aquí. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Lo leemos juntos una vez? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos, Señor, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos en este momento que estés obrando en nosotros, dándonos conocimiento, dándonos claridad a nuestra mente para que podamos entender tu palabra y que esta tu palabra, Señor, haga efecto en nosotros. Señor, que no vuelva a ti vacía, que podamos, Señor, poner nuestro tesoro en tus cosas para que nuestro corazón también esté ahí y podamos de esa forma, Señor, recibir tus bendiciones. Te damos gracias, Cristo Jesús, en tu nombre. Amén. Lo primero que tenemos que hacer para hablar de la unción es poder poner prioridades. Unción significa, les decía, recibir el poder de Dios y poder ese poder utilizarlo. Es poder utilizarlo para nuestro beneficio y el beneficio de los que nos rodean. Básicamente es eso. ¿Y es para nuestro beneficio? Sí, por supuesto que es para nuestro beneficio. Pero lo primero que hay que hacer es poner las prioridades. Porque la Biblia acá, este texto que acabamos de leer, si lo tenemos ahí arriba todavía, ponémelo por favor, déjalo ahí un rato. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y al respecto les voy a contar una historia. Resulta que había un grupo de amigos que se fueron a cazar, no a casarse con otra persona, sino a cazar animales. Y cuando algunos se quedaron, porque se habían organizado así, algunos se quedaron armando el campamento y otros dos se fueron a cazar un ciervo, supuestamente. Luego de unas horas, vuelve uno solo de los hombres cargando un animal pesado sobre sus hombros y lo trae así y lo deja. Y el otro, y los que estaban ahí le dicen, ¿y Carlos? Dice, ah, no, dice, se lastimó una pierna acá como 2 kilómetros más abajo y se quedó allá. Entonces le dice, ¿y trajiste el animal y no trajiste a Carlos? Entonces el hombre le dice, y sí, pero a Carlos, ¿quién se lo va a robar? ¿No? Él tenía miedo de que le roben el ciervo que había cazado. Total, ¿a Carlos quién se lo va a robar? Y en esto, ¿a qué viene esto? Es a que ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí donde vos ponés lo importante, es lo que va a salir en los momentos críticos. Ese tenía un animal y tenía a su amigo tirado ahí. Déjame llevar el animal. Después te vengo a buscar. Total, no te va a pasar nada, quédate acá. Si alguien hubiese puesto más hincapié en la amistad, a lo mejor decía, no, dejo acá, mi amigo es más importante. Ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Si vos ponés excusas para no servir a Dios porque tenés otras cosas, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tenés más tiempo para otras cosas que para tu familia, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tenés más algo más que otra cosa, ahí está tu tesoro. Y tesoro, cuando estamos hablando de tesoro, no solamente nos estamos refiriendo a cuestiones monetarias, ¿eh? Porque hay otros valores que tenemos nosotros, de los cuales tenemos en nuestras vidas, y que a veces es ahí donde tenemos puesto todas las fichas, ¿no? A veces es una relación, a veces es una persona. Con esto de que honra a tu padre y a tu madre, que está muy bien, hay algunos que nunca despegan ni del padre ni de la madre. ¿No? Entonces está casado, tiene hijos y me voy a lo de mamá. ¿No? Entonces ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y dijo Dios, dice, cuando se juntan dos, se hacen una sola carne y ellos son una nueva familia, ¿no? Y esa es la familia. Entonces hay que tener claro cuáles son las prioridades para entender cómo vienen las bendiciones también. Entonces, Hablando de la unción, también hay prioridades que tenemos que poner para poder recibir el poder de Dios y que ese poder de Dios se manifieste en nosotros. Y para contarles acerca de lo que voy a contarle, voy a dividirlo en dos este mensaje. Una parte es la parte donde lo que se opone a la unción y lo otro es lo que apoya la unción. Entiendan unción como poder de Dios, repito, digan conmigo, la unción es poder de Dios. Para que entiendan de qué estamos hablando. Cuando hable de unción, ustedes pueden decir, está hablando del poder de Dios. Está hablando del poder de Dios disponible para que yo pueda utilizarlo. Y hay una historia en la Biblia de un hombre que recibió unción desde el vientre de su madre. Y voy a pedirles que tengan en sus Biblias ahí listos, abran el libro de Jueces, capítulo 13. No lo voy a leer, sí, vamos a leer ahora algunos versículos, pero ténganlo ahí disponible. Y este hombre que recibió unción desde el vientre de su mamá se llamó Sansón. La historia de Sansón es una historia conocida de la Biblia y que la vamos a repasar un poquito porque tiene enseñanzas acerca de la unción y de cómo hay cosas positivas y cosas negativas que nosotros podemos hacer con respecto a esa unción. Lo primero que pasó fue que un ángel se le acercó a su mamá y le dijo lo siguiente, capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concibirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel del mano de los filisteos. Un matrimonio eran estériles, no podían tener hijos. Y Dios se le acerca a un ángel y le dice, vas a tener un hijo. Y ese hijo no le vas a cortar nunca el pelo. Tampoco va a tomar vino ni comer uvas porque va a guardar el rito de los nazareos. Ojo, no confundan nazareo con nazareno. Jesús era nazareno porque era de Nazaret. Pero Jesús no tenía el pelo largo necesariamente. Lo tendría tan largo o tan corto como lo usaban en esa época. Pero Jesús, de hecho, en realidad celebró la cena, la Santa Cena, lo que llamamos nosotros, con jugo de uva. Así que en realidad no era Jesús de esta secta, de este grupo, sí. Dios estaba prometiendo una gran bendición. No tenían hijos. Imagínense el que no tiene hijos, que de repente Dios viene y te dice, vas a tener un hijo, pero me lo vas a consagrar de esta forma, pero uno acepta las condiciones que Dios ponga. Y Dios estaba prometiendo esa gran bendición. Sin embargo, el papá de Sansón se llamaba, ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba, ¿saben? Manoah se llamaba. Le puso un pero a la bendición. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Es en el versículo 22, lo tienen ahí en su Biblia. Resulta que Dios viene y le trae una bendición y Manoah dice, habían hablado cara a cara con el ángel de Dios y ellos tenían una tradición, una parte de la religión donde decía de que si alguien veía a Dios se moría, que nadie podía ver cara a cara a Dios. Cosa que es cierto, pero recibe una bendición y lo primero que hace Manoah dice, ay, nos vamos a morir. Y eso es la verdad, que pasa muchas veces con las personas que tienen que recibir de parte de Dios una bendición y que empiezan a ponerle los peros de lo religioso. Y acá el problema de Manoah fue la religión. Entonces la primer puerta que cierra bendición o que cierra a la unción es la religiosidad. Cuando le damos prioridad a lo religioso frente a la palabra de Dios. Dios le había dicho, vas a tener bendición. Y Manoah dijo, me voy a morir. Pero ustedes se ríen y parece gracioso, pero en realidad sigue pasando hoy día. Decimos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la gente busca salvación en cualquier lado. Porque dice, no, porque la tradición, yo tengo una vecina que le invitamos que venga a la iglesia y dice, no podría ir, porque le estaría fallando a la memoria a mi papá. Pero ni siquiera, a ver, y cuando dijo eso, uno dice, por poco se le ríe, me río en la cara, porque nunca le importó al papá, pero la tradición, le estaría fallando a la memoria a mi papá. Y en realidad, la religiosidad lo que hace es alejarnos de Dios, porque el religioso lo que hace es seguir ritos. Manoah sabía que tenía que ir a la sinagoga, sentarse ahí, las mujeres del lado de afuera, él del lado de adentro, escuchar, recitar cosas. Se ponían unas cosas acá, tenían en las manos textos con recordatorios y hacían todo eso. Y para ellos eso era tener una relación con Dios. Pero tener una relación con Dios implica unción. Y cuando Dios te quiere dar bendición, muchas veces va a pasar por sobre la tradición. Porque la tradición no es algo que sea bueno. La tradición es simplemente tradición. No es bueno ni malo. Pero cuando esa tradición la transformás en religión, sonaste. Porque en realidad vas a decir, yo no puedo aceptar esto, porque es distinto a lo que yo creía antes. Es distinto a lo que me dijeron antes. Afortunadamente, Manoah tenía una esposa que usaba la cabeza. Era una mujer virtuosa. Y en el versículo 23 de capítulo 13 dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y continúa el 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y creció el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, el primer punto que se opone a la unción es la religiosidad. El segundo punto que se opone es el pecado. Vamos a acá abrir, vamos a seguir leyendo acá, pero ahora en Jueces 16. Este capítulo nos relata la historia más conocida de Sansón y es su romance con la filistea. Acá había algunos que cuando empezaron a conocer a su actual esposa le decían el filisteo. Lo tenemos ahí a Nico. Pero esta filistea no se convirtió. Dice en el capítulo 16, verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sinceramente, sin querer faltar el respeto a la Biblia, ¿no? Porque yo respeto lo que dice la Biblia y por supuesto. Pero yo cuando leo la historia de este Sansón, a veces me da ganas de cambiarle el nombre, de sacarle Sansón y ponerle Sonsón. Pues tipo más sonso, para caer en las garras. Yo leía esta semana esta historia. Y mujer que se le cruzaba, mujer que se le tiraba, y siempre con problemas, siempre con problemas. Resultó que Sansón era un tipo muy enamoradizo, era un tipo dado al amor. Su debilidad eran las mujeres, evidentemente. A ver, entiendan de que el voto del Nazareo no era un voto de castidad, sino era un voto de ciertas cosas, digamos, había diversos votos, pero este voto no le impidió conocer mujeres. Y el pecado abre puertas con respecto al sexo, que muchas veces, no muchas veces, que la mayoría de las veces, producen que la unción no pueda derramarse realmente. Y no estoy hablando simplemente del deseo sexual, sino estoy hablando de la promiscuidad sexual. Y en esto es muy, muy importante, porque el pecado, a través de los aspectos sexuales, pueden entrar en nuestra vida de una forma que ni siquiera lo imaginamos. El deseo sexual no tiene nada, absolutamente nada de malo si se practica en el contexto donde se tiene que practicar, que es dentro y exclusivamente dentro del matrimonio. Cualquier cosa fuera de eso produce dolor, produce desdicha, produce, digamos, cualquiera sabe qué feo es sentirse engañado en ese aspecto, ¿no? Y cualquier puerta que abramos en los aspectos sexuales de nuestra vida es abrirle una autopista al pecado, una autopista al demonio queriendo atacar tu vida. Yo quiero en esto hacer un pequeño paréntesis porque pareciera que este tema a veces no es importante. No, bueno, no importa, son las hormonas, están creciendo, son los chicos. Pero sepan de que esto es muy importante. Porque cuando, a ver, volvemos al texto de inicio, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el deseo sexual es algo puesto por Dios, inventado por Dios. El sexo es algo inventado por Dios. Por lo tanto, no es bueno, es buenísimo. Pero Dios lo puso para ser hecho dentro del matrimonio. Y esa es la única verdad. No hay ninguna salvedad para eso. Entonces, la primera puerta que aleja la unción es la promiscuidad. Sansón andaba de acá para allá con cualquiera. Y usted dice, ¿y la Biblia dice eso? Sí, la Biblia dice eso, porque la Biblia te planta y te muestra a las personas tal como eran. Eran personas comunes y corrientes. Habíamos, digamos, de esto, si lo vemos de los grandes héroes de nuestra historia, salvo ahora que han aparecido algunas historias, siempre nos cuentan de que Belgrano tal cosa, San Martín tal otra cosa, y nunca metieron la pata, siempre eran intachables. Acá los héroes de la Biblia son todos de carne y hueso, son todas personas comunes. Gente común, pero que tenían un padre como. Porque nosotros somos gente común que tenemos un padre extraordinario. Nada más. Yo no tengo ningún poder. El poder es el que tiene Dios y que utiliza aquel que quiere ser utilizado. La otra puerta que se abrió, que abrió Sansón, es la puerta de la soberbia, la necedad. ¿Y por qué? Fíjense, el problema de Sansón, ya les dije, eran las mujeres. Y la soberbia, con respecto a cuando nos estamos equivocando, nos hace parecer como que tenemos la razón. Yo sé lo que hago. ¿Cuántas veces vos dijiste, yo sé lo que hago? Y después terminaste equivocándote haciendo una peor que otra. La otra vez hablaba con un chico que tuvo problemas de adicciones y él decía, yo al principio decía, yo lo manejo. Y cualquier tipo de cosa es así, yo lo manejo, yo sé lo que hago. Pero con el pecado no funciona así. Vamos a seguir leyendo ahí. En el capítulo 16, versículo 5, dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, a Dalila, ¿no? Y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que le atemos o dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Recordemos que Sansón, lo que tenía con parte de su unción era una gran fuerza, mucha fuerza. Indescriptible la fuerza. Peleaba contra cientos de personas y podía hacerlo. Era increíble lo que tenía, según lo que la Biblia nos cuenta. Y en el versículo 6 dice, Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Se lo habrá dicho con la voz más suave que tenía, pero lo que estaba pensando era en el tesoro que le iban a dar. Cada uno de esos hombres le iba a dar 1100 siclos de plata, que era una barbaridad de dinero. Dijeron, con esto me salvo. Total, ¿qué van a hacer? Lo van a atar a Sansón, no lo van a dejar que se mueva más, y listo. A fin de cuentas, y el versículo 7 dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. El primer síntoma, cuando empezaste a andar mal, es querer empezar a negociar con lo que está mal. Lo primero que le dice Sansón, dice, y le respondió Sansón. Ya les digo, no existe el yo lo manejo. El diablo es mucho más viejo que vos, mucho más sabio que vos. El diablo no es más sabio que Dios, ni es más poderoso que Dios, pero sí es más sabio y más poderoso que vos. Y cuando vos te alejás de la protección de Dios, le estás diciendo al diablo, yo puedo pelear contra vos. Yo puedo, vení, yo me la banco. ¿Y sabes qué? El diablo te dice, pan comido. Se alejó de la protección de Dios y ahora es pan comido. Y cuando la vida, las cosas no te van como corresponde, es muchas veces porque sos pan comido del diablo. El diablo te está haciendo un festín con vos. Vos pensás, yo a este lo tengo, yo a este lo voy a manejar yo. ¿Y sabes qué? No vas a poder hacer nada. Caíste como un chorlito por soberbio, que es lo que habíamos empezado a hablar, del pecado de la soberbia. Entonces, dice, la primera vez dice, si me atan con mimbres verdes, y vino Sansón cuando vinieron, te atacan los filisteos. Hizo así, se sacó todas las cosas. Dicen, no eran los mimbres. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Jugaba. Decía, yo puedo jugar con esto. Yo puedo jugar con el pecado. Versículo 12. Entonces, con cuerdas nuevas. Versículo 12 dice, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Si me amás, ¿no? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Acá hay algo. Dijo, si me haces trenzas en el pelo con una tela y la atás con una estaca, ¿qué notamos acá? Que primero estaba lejos, atame con una suerda, atame con esto. Pero de repente cada vez más cerca y cada vez jugando más. Ahora ya te dije del pelo. No te dije que nunca me había cortado el pelo. Te dije, haceme unas trenzas. El pecado, cuando empieza, nunca llega de golpe. Y siempre empieza de a poco a entrar en tu vida hasta que un día vas a haber cedido del todo. Comenzamos lejos del peligro y terminamos caminando en el borde del precipicio. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. No me hables más, Sansón. No me hables más. No confías en mí. Soy la mujer de tu vida. Y el Sansón. Porque, ¿qué pensaba que iba a hacer? Si ya todo lo anterior ya lo había hecho. Lo había atado, lo había hecho. Le descubrió, dice el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fue derrapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La cuarta es la vencida acá. Le faltó el temor de Dios y la soberbia había gobernado totalmente su vida. Ya había perdido, se puso a jugar con el enemigo y terminó perdiendo. La consecuencia lo vemos en el, a continuación, versículo 19. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas, de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo pusieron como burro de carga a moler granos en la cárcel. Hemos visto entonces cómo la religiosidad y cómo el pecado alejan la unción de parte de Dios. Bien, seguimos entonces. Dijimos que el pecado, la religiosidad, alejan la unción de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que acerca la unción de Dios. Y ahí, acá es donde vamos a estar hablando de pagar el precio. A ver, no nos olvidemos que Sansón era alguien que tuvo la unción de Dios. No, porque hasta ahora lo maté. Hasta ahora no dejé de hablar mal de pobre Sansón. Pero no se olviden y lean esa historia ahí en el libro de Jueces, capítulo 13 al 16. Son esos capítulos que les van a dar una... Es una linda historia para leer. Y Sansón tuvo varias secuencias donde Dios lo usó para ayudar a su pueblo. Vamos a leer entonces ahora algunos versículos de Jueces 13 y otros de Jueces 16. Vamos ahora en Jueces 13:5. Y la primera puerta que abrimos para que llegar a la unción es la obediencia. Dice así en el 13:5, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. El primer paso ineludible para tener unción es la obediencia a lo que Dios pide. Mientras Sansón se mantuvo obediente a eso, la fuerza de Dios no se apartó de él. Pese a todo lo que hizo, pese a todos sus errores, pese a todas sus equivocaciones, él seguía teniendo la unción, que en ese caso era fuerza sobrenatural de parte de Dios en su vida. Mientras él se mantuvo en obediencia, no cortándose ese pelo, no tomando vino, Dios se mantuvo fiel a su promesa. Y es así que Dios se mantiene fiel a tu promesa cuando vos obedeces lo que Dios te ha dado para obedecer. A ver, para que vean qué importante era este voto del nazareato, del nazareo, en la Biblia encontramos este que dice puntualmente que es nazareo y otros dos que inferimos que eran nazareos por el voto que hicieron y la forma que se manejaban. Y el que le sigue a Sansón es Samuel. ¿Recuerdan la historia? ¿Saben quién es Samuel? Samuel es uno de los, digamos, de los profetas más grandes que tuvo Israel. Fue, de hecho, el que ungió como rey al rey David. Y el otro, que fue seguramente también con el voto de Nazareo, fue Juan el Bautista, el que preparó el camino a Jesús. Imagínense, en este trío estaba Sansón, con todos sus errores, pero Dios le había dado la unción de esa forma. Y desde nuestro nacimiento en Cristo, debemos hacer voto de obediencia a Dios. Es fundamental para acercarnos a la unción. Es ser obedientes. ¿Y en qué? ¿Dios qué te ha pedido? ¿Te ha pedido fidelidad? No, que no lo cambies por cualquier cosa. ¿Te ha pedido que ores? ¿Te ha pedido que ayunes? ¿Te ha pedido que visites a las personas? ¿Te ha pedido que ames a tu prójimo como a ti mismo? La obediencia en estos puntos acerca la unción a tu vida. Si querés tener poder de Dios, empezá a obedecer lo que la Biblia dice. Y la Biblia te dice de que tenés que acercarte a Dios. El otro punto que tiene que ver con la unción es la entrega total. Vamos a ver ahí en Jueces 16. Ahí vamos a encontrar algo que Sansón solo pudo hacer de corazón al final de sus días, y eso fue entregarse totalmente a Dios. Los filisteos se habían juntado para hacer una fiesta a su dios, que se llamaba Dagón, y porque querían festejar que ese dios les había entregado a Sansón, ¿no? Y decir, bueno, vamos a burlarnos de él. Y en el capítulo 16, versículo 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Vieron lo que había pasado, no? Estaba hecho nada. De juguete lo tenían. Vaya a ver lo que le hicieron. Escupirlo, por lo menos. Y después de ahí, lo que se les ocurra. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, y estaban mirando el escarnio de Sansón. Estaban en un circo, ¿no? Como mirando la victoria de su Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y el 29 dice: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y el texto clave de esto lo encontramos en: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Es el 28. Sansón sabía que esta entrega que él estaba haciendo, esta entrega total, incluía su muerte. Él sabía. Él sabía que era el final de sus días de esa forma. Pero ¿para qué quería seguir viviendo así? ¿Tenía sentido su existencia así? Cuando nosotros morimos al pecado, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y nosotros, cuando fuimos bautizados, fuimos hechos parte de esa muerte y resucitamos. ¿Para qué queremos seguir viviendo con ese pecado que trae dolor, que trae amargura, que trae tristeza a tu corazón? Mejor entreguemos a Dios nuestra existencia, como pudo hacer Sansón al final de su día. Nosotros podemos hacer hoy eso y recibir la unción de Dios y empezar a recibir las bendiciones de Dios. Ya les dije al principio, la salvación no tiene precio, pero el tener el poder de Dios sí tiene un precio, que es el precio de poder decirle a Dios: Señor, te entrego todo lo que soy, porque yo así no quiero vivir más. Yo así, de esta forma, no me interesa seguir viviendo de esta forma, porque quiero realmente que venga tu poder y habite en mi vida. Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que esté obrando en tu vida, para darte esa unción que queremos recibir y el Espíritu Santo que queremos recibir esta semana que viene.